nos llegó un comunicado hace unos días que queremos compartir con los y las oyentes. Nos llegó un comunicado por varias vías, distintos, tanto tribales, tribalas de la casa, que nos conocen, que saben, digamos, temáticas que venimos trabajando aquí al aire. De distintos lados llegó que en el día de hoy, miércoles 8 de julio, en minutos nada más, a las 13 horas, en la puerta de Alem 650, en el Ministerio de Trabajo, se está desarrollando un sanguchazo. Bien. ¿Qué es esto? El sanguchazo de protesta de tercerizados de limpieza en el Ministerio de Trabajo. Trabajadores de limpieza del Ministerio de Trabajo y delegados de la cartera laboral organizados en la Asociación de Trabajadores del Estado realizan este sanguchazo de protesta en la sede central de el Ministerio de Trabajo para reclamar por el fin de la tercerización del personal de limpieza en el ministerio que encabeza Carlos Tomada. Estamos en comunicación con Hernán Izurieta, delegado de ATE, si no me equivoco. Hernán, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo les va? Buenos días. Buen mediodía, Hernán, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, primero saber un poco de la situación, ¿qué lo lleva a hoy a la una del mediodía a hacer este sanguchazo? Bueno, la medida que es, buscamos una manera original de poder presentar las reivindicaciones y llevar adelante esta protesta es obedece sobre todo y fundamentalmente al reclamo y a la exigencia del fin de la tercerización de los trabajadores de limpieza y trabajadoras de limpieza del ministerio, que en sede central son más de 120 compañeros y compañeras y que insólitamente están tercerizados por empresas privadas. Nosotros venimos planteando desde hace casi 4 años ya, llevando esta reivindicación, haciendo actividades internas de sensibilización y difusión, y planteamos claramente que son compañeros y compañeras estatales, pero que el Estado empleador no los reconoce como tales. Con lo cual hoy entendemos que es momento ya de empezar a sacar esta reivindicación hacia afuera, que se conozca, que la sociedad pueda tomar nota de esta situación, y nos parece inadmisible e inaceptable que en el Ministerio de Trabajo haya tercerizados, cuando los compañeros sin duda realizan funciones regulares y estables que hacen a la actividad de nuestro organismo en tanto ente estatal. Si los compañeros y compañeras no limpiaran cotidianamente y no mantuvieran cotidianamente nuestros espacios de trabajo, el ministerio no podría funcionar. Aparte, sí, claro. Hernán, me imagino que son compañeros, compañeras, se ven todos los días, o de lunes a viernes, hace muchos años ya, se recontra mil conocen, pero al ser una empresa privada, tal vez esto les facilita la continuidad en el trabajo a los compañeros, porque tal vez esta es la complicación, ¿no? Al no estar contratados directamente en el Estado, es más difícil que tal vez que mantengan su trabajo o están pagados no como corresponde. ¿Va por ahí? Va por ahí por varios lados. En general, miren, los compañeros cobran en promedio 5.500 pesos. Al ministerio, nuestro cálculo es que le sale por cada operario más de 20.000 pesos. Y, sin embargo, bueno, los compañeros de salario cobran 5.500 pesos, 800 de los cuales aproximadamente lo perciben si garantizan el presentismo, que presentismo supone que si se enferman un día y no pueden estar, pierden esos 800 pesos, con lo cual te harás la pauta de lo que es los niveles salariales. Y a su vez, lo que tiene es que, por el contrario, hay mucha rotación, porque las empresas lo que hacen van moviendo a los trabajadores, los van cambiando de servicio. Muchas veces acá en el Estado presentan por abajo de las necesidades la cantidad de operarios porque van regulando en distintos servicios. Una de las cuestiones que los compañeros fueron logrando a medida que se organizaron es el tema de lograr que no se los traslade y que sigan prestando servicio acá en el ministerio. Entonces eso es ha sido una conquista importante en su momento, evitar que las rotaciones, y lo que hay mucho también de compañeros que están 3 meses y no te renuevan porque es el periodo de prueba, pero en verdad no son periodos de prueba reales, sino son formas de ir rotando personal sin pagar indemnizaciones y no garantizar la estabilidad. Así que, por el contrario, la posibilidad que los compañeros sean reconocidos como laburantes estatales aportaría a su estabilidad, a la posibilidad que puedan tener una proyección de vida, claro, y a terminar con un flagelo que afecta a buena parte de la clase trabajadora en nuestro país, que es el de la tercerización. No hay motivo para que estos compañeros, ni motivo de organización del trabajo, ni presupuestario, y mucho menos de respeto a sus derechos laborales, para que no sean reconocidos como laburantes estatales. Los compañeros presentan un certificado y no se los aceptan. Te decía, si se enferman una vez y no pueden venir, pierden casi 800 pesos del plus por presentismo. Sí, que dentro de la situación de superexplotación, no exageramos en plantearla de esa manera. Dentro de la ciudad, ¿no? Ya sabemos todas las complicaciones que tiene. A veces llegar a horario, inclusive, es recontra complicado. Uh-huh. ¿Y ven esta tercerización en otros aspectos, o es notoria en el nivel de limpieza, porque son más de ciento y pico de personas? Entonces ya es algo como muy, algo como vos decís, casi fundamental para que funcione el ministerio, inclusive. Lo que tenemos acá en el ministerio es esta parte de la tercerización de 120 compañeros, y después lo que hay, pero ya dentro de la ley de empleo público hay contratos precarios que no garantizan la estabilidad. En el caso del ministerio son 2.700. Lo que nosotros decimos, la tercerización es como la forma más extrema de la precarización laboral. Y ellos no están reconocidos como trabajadores estatales, los compañeros de limpieza, pero después tenés casi 2.700, si bien ahora se están haciendo 1.800 concursos, compañeros y compañeras contratados dentro de la ley de empleo público, pero con contratos anuales que no garantizan la estabilidad, que pueden ser dados de baja en cualquier momento, y que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo como una de las problemáticas más agudas que atraviesa todo el Estado Nacional, a los estados provinciales, etcétera, que es la de la precarización en el trabajo. Vos pensás que ahora puede haber un cambio de gestión y buena parte de esos compañeros están con la incertidumbre de si va a haber continuidad o no en sus puestos de trabajo. Con lo cual, en el ministerio en particular y en la administración pública en general están estas situaciones, la de la precarización y también la de la tercerización de las funciones de limpieza. Nosotros le decimos al ministro Tomás que hay condiciones, bueno, de sentar cuanto menos un caso testigo en esta cartera laboral de que se termina con la precarización y con la tercerización, que estén todos los compañeros reconocidos como estatales, con sus derechos laborales respetados, y que sea ese un ejemplo que se propague para el resto de los estratos del Estado. Si no lo puede hacer el Ministerio de Trabajo, ¿quién sino? ¿A quién? ¿Y cuál es el nivel qué nivel de diálogo tienen con Carlos Tomada? Porque me imagino que si hacen ya esta intervención, un sanguchazo directamente ahí en las puertas o a la vista de la gente al mediodía, que es un momento, ¿no?, que están todos yendo y viniendo, es porque necesitan ahí como un poquito de luz para que los observen, o hay una especie de, o algún nivel de diálogo. Nosotros, en su momento, por otras problemáticas, todos hemos tenido reuniones con el ministro, con autoridades como el jefe de gabinete, etcétera, pero en particular por la problemática de la tercerización, jamás las autoridades se han sentado a dialogar. No lo quieren reconocer como un problema que hace a sus trabajadores y trabajadoras. Nosotros les decimos, los compañeros de limpieza son trabajadores estatales no reconocidos. Uh-huh. Y es obligación del Estado empleador hacer ese reconocimiento. Las autoridades respecto a este punto no se han querido sentar a dialogar. Lo hemos peticionado en innumerables ocasiones para hacer este planteo. No hay respuesta porque parte de su política es negarlo como problema. Con lo cual, después de tantas peticiones no sin respuesta, llegó el momento de empezar a sacarlo a la calle, porque sí queremos llevar adelante un proceso de lucha que permita que los compañeros accedan a un derecho que les está siendo vulnerado. Son laburantes estatales y el Estado está obligado a reconocerlo como tales. Y mucho menos el Ministerio de Trabajo puede promover la tercerización, sino con qué autoridad después va a plantear políticas para erradicar la tercerización de tan aguda problemática generada. Además, está decir y recordar que por ese motivo, en el caso y en ocasión de la pelea contra las tercerizadas en el ferrocarril, perdió la vida Mariano Ferreira a manos de una patota que actuó con la connivencia y planificación de la empresa, de la burocracia de la Unión Ferroviaria, con complicidad en su momento de la Policía Federal, etcétera. Entonces, es decir, estamos hablando de la tercerización, que es una problemática muy aguda y es inaceptable que el Ministerio de Trabajo la siga avalando. Hernán, María, te habla, muy buenos mediodías. Para resumir entonces en minutos nomás, están convocando al Ministerio de Trabajo, esto sale mal 650. Contanos brevemente de qué se va a tratar esta actividad que están organizando. El sanguchazo lo pensamos como una manera creativa y original de de generar la atención y promover la visibilidad de esta problemática. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a juntar en la puerta del ministerio, ya en este momento estamos empezando y los compañeros y compañeras están organizando toda la infraestructura y la logística para hacerlo. Vamos a presentar un escenario, vamos a servir unos sándwiches que estamos preparando como una manera también de simbolizar, porque el otro elemento es que nuestros salarios están atrasadísimos y también compartir un almuerzo entre laburantes es una manera de paliar esa situación y mejor dicho, de ponerla también en agenda, con lo cual el sanguchazo va a consistir en eso, en compartir un almuerzo estatal precarizado, tal como es lo denominamos, y después los compañeros y compañeras de limpieza contarán cuál es su situación, qué implica ser tercerizado, que no puedan proyectar nada, que la empresa les rechace los certificados, que si faltan un día le saquen 800 pesos de 5.500 mangos que cobran, de que viaja la mayor parte de nuestros compañeros desde el corazón profundo del conurbano y vienen hasta el ministerio y llegan, y como decía tu compañero recién, a veces es muy difícil por horario, por medio de transporte, etcétera, llegar es un enorme esfuerzo y no puede ser que los compañeros no puedan proyectar una vida sobre la base de la estabilidad en el trabajo. Por ese objetivo estamos peleando y el sanguchazo es la primera medida que vamos a hacer con el fin de atraer la atención de las autoridades. Si las autoridades no nos dan respuesta y siguen negando la problemática, tendremos que ir haciendo otras medidas que las obliguen a sentarse a discutir sobre esta situación. Muy bien, muchísimas gracias, clarísimo, Hernán. Queríamos charlar con ustedes un poquito para que nos compartan. Sabés que nosotros el año pasado hicimos el sanguchazo, un poco más también buscando la unión con la comida, ¿no? Esto de juntarse a comer un sándwich es bien porteño, es bastante argentino y es bastante también del laburante, ¿no? Ir con tu comida y al paso más o menos te armás algo y seguís con tu vida, seguís con tu trabajo, ¿no? Así que nos llamó mucho la atención que le hayan puesto este nombre. Estamos con ustedes, cualquier cosa saben que este es su medio de comunicación, pueden contar con nosotros. Hoy a la 1 van a estar ahí en Alem a 6:50, todos los que anden ahí por el centro se pueden acercar. Y bueno, te invitamos al panazo que vamos a hacer nosotros ahora este sábado, vamos a hacer un pan gigante, así que ahí mandale un saludo a los compañeros, a las compañeras que se vengan también a compartir acá la tribu. El sábado a la noche, un pan gigante. Los dejamos a ustedes, fuerza ahí en la lucha y muchas gracias por la comunicación, Hernán. Bueno, muchas gracias Matías y María, gracias por el espacio. Lo que vos decís de compartir era parte del espíritu, el objetivo, y bueno, trataremos de acercarnos el sábado también. Muchas gracias por la posibilidad de difusión. Gracias, Hernán. Ya regresamos nosotros. ¡Sánchez!